Hoy es jueves 28 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? El arte berriozar está expuesto en el Kulturgune. El centro Arte Chea de la calle San Agustín, como en ocasiones anteriores, muestra los trabajos elaborados a lo largo del curso por las artistas locales. Con esta exposición despiden el curso y esta se podrá ver en el Kulturgune hasta el próximo 29 de mayo. Charla sobre la LOMS. Hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune, este acogerá una charla sobre la aplicación de la LOMCE. La misma está organizada por la Pima Mendialdea y es hoy tiene por nombre ¿Qué pasa con la LOMCE en educación secundaria tras las elecciones? Plantea debatir sobre las evaluaciones a las que está siendo sometido el alumnado y las ponencias serán a cargo del coordinador de Sorchen, Gary Torregrosa, y Amaya Zubieta, miembro de sindicato Este Eilas. Valoración de las elecciones. EH Bildu de Berriozar ha convocado para hoy jueves a las 7 de la tarde en el Kulturgune una asamblea para valorar los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales. Y para ir haciendo boca, tercera edición de la Semana del Pincho. Sí, así es, Garasi. Este fin de semana las hosteleras y hosteleros de Berriozar se ponen manos a la obra y sacarán sus mejores creaciones para que el público de berriozartarra deguste las mismas. En esta tercera edición de la Semana del Pincho participarán un total de 13 bares y nuestro pueblo, en los que se podrán tomar el pincho elaborado para la ocasión, más un crianza, cerveza, mosto, marianico o manzana por 2,50 €. Empezando este viernes y hasta el próximo 7 de junio, los pinchos estarán a disposición de los paladares más exquisitos de nuestro pueblo. Además, entre las personas que degusten todos los pinchos, se sorteará una estancia de fin de semana en Alfaro, incluyendo alojamiento, desayuno, cena, una visita con cata a una bodega y otra visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza para dos personas. Nuevo título de escalada para Andrea de Goñi. Así es, la escaladora berriozartarra Andrea de Goñi ha conseguido nuevamente lo más alto del podium, esta vez en el Campeonato de los Juegos Deportivos de Navarra, celebrados el pasado sábado en el Rocódromo de Berrioplano. De hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues la predicción para hoy nos cuenta Garasi que tendremos brumas y nieblas matinales, algunas nubes altas por la mañana. A partir de la tarde, estas irán en aumento y también aparecerán algunas de evolución, viento del norte y las temperaturas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.